Esta semana las críticas perritas son más perritas que nunca, ya que hemos estado en el Festival de Cine Gay y Lésbico de Madrid, el Sgay Cinema, edición 2007, que es la edición... Uy. Ah, espera, voy a coger la chuleta. Así. Que esta es la edición 12ª, ¿no? Este año además ha sido récord de participación del público, ya que pues bueno, poco a poco se ha ido consolidando este festival y está, ahora mismo hay un festival en Madrid, hay uno en Barcelona, de temática gay y lésbica, y se va a hacer ahora uno creo en Sevilla. Entonces además se nota la importancia ya que van tomando estos, ya que se están haciendo directamente estrenos cinematográficos en el festival, como ha sido este año con la película que ganó el festival, que fue la mejor dirección de Un amor a Tairé, y también por ejemplo Clandestinos, la española Clandestinos, que también se ha estrenado antes en el festival que las salas de cine. La edición de este año fue del día 31 de octubre al 11 de noviembre del año, o sea, del año 2007, ¿no? Entonces también comentar para las próximas ocasiones, para el próximo año, que además de lo que es la proyección de películas, también tienen actividades paralelas, en las cuales hay pues desde jornadas de cine a seminarios, participan además de las sedes, además de lo que es la proyección, además de realizar la cena de Ateneo Cultural 1 de mayo de Comisiones Obreras, pues también se hace en la Casa de América, en algunos bares, y bueno, y más que también colaboran con el festival y en distintas universidades como la Autónoma, la Carlos III y la Complutense de Madrid. Te amo como el niño su mañana, yo te amo como el hombre su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio. Bueno, pues yo la verdad es que he tenido buen ojo este año, y aunque no he ido, por supuesto, a ver todas las películas, pero sí que he tenido suerte de ver todas las que se han llevado algún premio. He visto La Pedrea, El Premio Gordo y El Niño y todo. Y bueno, pues bueno, comentar que los premios, hay varias categorías. Están los premios del jurado, la sección española y los premios del público. Y comentar que, bueno, lo que así principalmente, porque si no esto sería muy largo, pues que tanto la mejor dirección y el mejor largometraje se lo ha llevado la película francesa Un amor a Tairé, que nos recuerda que, bueno, lo peor que se podía ser en un campo de concentración nazi es ser homosexual. Respecto a los premios del público, el mejor largometraje se lo ha llevado Spinning, que luego hablaremos de ella, y de la mejor obra española ha sido el corto Todas, de José Marret. Lleva varios días y no me encuentran porque mis poderes lo impedían. Después de todo, el mejor actor ha sido un premio exequo para Alejandro Tous por Spinning y para Israel Rodríguez por Clandestinos. Son actores que trabajan en la serie Yo soy Bea. A destacar el cortometraje Todas, de José Matret Homar, que bueno, la verdad es que es un corto muy curioso, ya que el título del corto, que es Todas, es un grito de guerra que tienen las prostitutas transexuales, que es cuando una se siente en peligro o se siente agredida, grita Todas, ¿no? Entonces todas sus compañeras van a prestarles auxilio, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso ya he dicho bastante de la película. Mezcla perfectamente, es muy... sigue mucho la estela de Almodóvar al mezclar el dramatismo, ¿no? con momentos totalmente hilarantes. En este caso, además, de una forma muy acertada y con unas actrices que en este caso han colaborado, que son travestis de toda la vida, incluida nuestra querida Vivian Caoba, que hace también aquí un cameo, ¿no? Y la Vivian es total. Luego hay una prostituta sorda que la subtitulan en el corto, porque si no, no hay quien la entienda, que también, bueno, es muy, muy, muy graciosa. Supervivir. También adelantar que, bueno, intentaremos el próximo año cubrir directamente lo que es el festival y tener contacto directo con ellos, con entrevistas y, bueno, hacer lo que es no tanto un resumen como esta vez, sino más llegar más a fondo, ¿no? Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. Tengo que deciros que Jesús me ha pedido que para la crítica perrita que va a hacer ahora de la película Spinning, que no está en los cines, por lo cual no me he podido bajar el tráiler y introducirlo dentro de la crítica perrita, le pusiera música directamente esta, de los Pet Shop Boys. Entonces, bueno, pues esta canción es perfecta para hablar de una película como Spinning, en la que, bueno, no os lo voy a contar yo. Mejor que os lo cuente él, qué es lo que ocurre con esta película. Spinning, 6 millones de personas diferentes. Esta ha sido la película ganadora el premio del público del mejor largometraje y mejor obra española en el festival Les Gay Cinemat 2007. Y bueno, ¿qué contar de esta película? Que lo único malo que tiene, lo único feo que se puede decir de esta película es que el cartel es horrible. Supongo que cuando se estrenen en cines, sí, con el premio que se han llevado, a ver si invierten un poco y lo cambian porque es horroroso. Pues la verdad que Spinning es una película muy, muy especial. Yo hacía tiempo que no vi una película así. Es una película que se ha hecho con muy pocos medios, que el formato es terrible, ya que es tipo documental, hago la cámara al hombro. Además, no había dinero ni para iluminación ni para nada. Yo creo que hay una escena que se rodó hasta sin los permisos, bueno, como casi todas las películas, sin los permisos pertinentes. Supongo que ya les llegarán las multas según vayan recaudando. La carestía de medios que han tenido la han sufrido desde luego pues con saber hacer, tanto del director como de los actores. Y bueno, ¿de qué va esta película? Pues bueno, yo creo que esta película está dedicada a ese niño que vive dentro de nosotros. Unos lo tienen más muerto que otros. Y pues bueno, él te lo revive durante casi 2 horas, en las cuales pues bueno, te hace sentir pues cosas que se te habían olvidado, ¿no? Es parecido al anuncio este que hay de Coca-Cola, ¿no? Que te habla de las cosas que de cuando eras pequeño y de repente las recuerdas todas y te hacen todas palpables. Pues bueno, en este caso es así. O sea, tiene unos personajes que se niegan a crecer, ¿no? Les toca vivir y pasar por situaciones muy difíciles, como la enfermedad, la muerte. También pasan por otras cosas maravillosas como es el amor y la amistad. Y bueno, todo esto pues recordando cosas de momentos pasados. Es una película que está ambientada en 1994, por lo tanto aparecen nuestras queridas pesetas, las cintas de música y cosas que ahora mismo están totalmente desaparecidas, ¿no? Y pues bueno, se la recomiendo a todo el mundo. Espero que pronto encuentren un distribuidor, porque de momento la película no la ha comprado nadie ni tiene visos de que así sea. Y bueno, así, sobre todo mención especial para el protagonista de la película, que es Alejandro Tous, que hace un trabajo espectacular. Tiene una sonrisa preciosa y uno tiene unos ojos soñadores, ¿no?, que le presta a su personaje, que es el alma de la película. Así, bueno, que que se me olvidaba. Solo recordar que, bueno, esta película, el... quedaros con el nombre de esta película, que es Spinning 6 millones de personas diferentes, porque cuando se estrene no se os va a ir a la cabeza así como así. De hecho, se ha llevado el premio del público del Festival de Madrid y de Barcelona. Esta canción tan estupenda que estáis escuchando se llama Bye Bye Song y es de Keji, alguien que, bueno, para mí ya no es una promesa, como he leído por ahí en algún sitio, sino un presente de algo increíble, una grandísima artista que, bueno, creo que la tenemos al otro lado del teléfono en este momento. Buenas noches. Buenas noches, Keji, ¿estás ahí? Gracias por la presentación. Bueno, es que es lo que opino, realmente. No lo pone en ninguna hoja promocional ni cosas de esas. Claro, yo lo agradezco. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Keji es tu nombre? ¿Es tu nombre de guerra? ¿Es un diminutivo? ¿Qué es? Es como, yo tengo dos nombres. Uno que me pusieron mis padres y otro que se inventó mi hermano cuando nací. Entonces Keji es el que se inventó mi hermano. Sí, sí, esas cosas se quedan para siempre, además. Para siempre. Sí, sí. Bueno, pues entonces te llamaremos Keji, porque otras veces pues tenemos que buscar a ver si es el nombre de guerra o el nombre tuyo. Bueno, pues Keji. Bueno, Keji, bienvenida al Callejón del Hambre. Bueno, este es un programa en el que comemos de todo, ¿no? Y escuchamos todo tipo de músicas. Uh-huh. Y bueno, pues una cosa que me ha sorprendido mucho de tu disco es que tiene una especie de paseo muy curioso, muy extraño. Empieza como una cosa electrónica, luego se convierte en acústico y se convierte en canciones como suaves, como acariciantes. Y cuando crees que te has instalado en un terreno conocido, entonces llegamos a un punto en el que de repente te pones irónica, así con una especie de punto humorístico de mala leche, ¿eh? Con canciones como Mr. Arrogance, que luego escucharemos, y al final la cosa acaba aérea con el Musi Musi, ¿no? ¿Ese recorrido lo has hecho aposta o te ha salido solo? Aposta no, pero era fácil de prever que ocurriera algo así, porque este es mi primer disco de canciones. Yo normalmente componía para otras personas o para otros trabajos que terminaban siendo míos también, pero en principio nacían ajenos, para obras de teatro o piezas de videoarte, cosas así, ¿no? Entonces este era mi primer disco de canciones que hablaban de cosas que a mí me interesaban. Uh-huh. Y de cosas a veces muy personales, ¿no? Que luego se hacen para todos, pero que empiezan siendo muy tuyas. Entonces me sentía un poco navegando en lugares que no conocía. Ajá. También, o sea, que ha sido una exploración en toda regla, vamos. ¿Cómo, perdón? Que ha sido una exploración. Sí, claro. Entonces, de alguna forma me imaginaba que sería bastante ecléctico el disco. Ajá. Y a mi alrededor, pues personas que me querían me decían, pero un poco de miedo, igual es muy... Digo, no, va a ser así, o sea, va a ser así, es el primer disco de canciones y sé que va a tener muchas direcciones, pero en el fondo va a tener una cosa común que es mi personita, ¿no? Sí. Sí, a mí me ha sorprendido mucho ese viaje tan curioso entre lo electrónico, lo acústico, lo suave, luego encontrar canciones como, bueno, pues llora, esa que se llama, no sé cómo se llama, Llora una mujer que vivía bien, me parece que sí. Es un texto maravilloso. Es un texto fantástico. Extraído de una novela. Ajá, ¿de qué novela? De una novela que se llama La pasión según GH. Ah. Esta escritora nacida ucraniana, pero brasileña, que se llama Clarice Lispector, que es una tipa muy bestia, la verdad, diciendo las cosas, se escribe... tiene una prosa de una poesía tremenda. Ajá. Y bueno, pues eso es un pedacito de esa novela que me parece brutal, ¿no? Lo que pasa que yo, bueno, lo canto un poco como si es cabaret. Sí, y sí, sí, que sí. Dices cualquier cosita y estás diciendo unas cosas tremendas. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso es lo primero que me ha sorprendido. Luego creo que has tenido algunos productores de lujo, ¿no? Sí, he tenido una compañía en general de lujazo. empezando por mi mano derecha e izquierda y yo la suya, como es decir, que hemos hecho un equipo ahí de en el que hemos aprendido mucho y disfrutado mucho los dos trabajando juntos, que ha sido Guillermo Quero, y el que ha hecho la dirección de producción, digamos, el que me ha ayudado desde fuera. Sí. Y el que me ha hecho darme cuenta lo interesante que es trabajar con alguien que lo mire desde fuera y escucha tu voz desde fuera, porque tú estás dentro y nunca vas a poder estar fuera. Claro, claro. Entonces ha estado muy bien. La parte electrónica del disco, él es bastante responsable de ella, con suerte para mí. Sí. Y luego, pues amigos que hemos ido llamando y que han ido apareciendo y que iban invitados para una canción y se quedaban dos o tres, porque la verdad es que lo disfrutamos. Eso ocurre cuando se nota que hay buen rollo, ¿no? Que se transmiten cosas, ¿no? Sí, y buen rollo y yo la verdad que a veces veía a la gente pasar por allí y cómo cada cual se enfrentaba, pues yo qué sé, como Víctor Iniesta, guitarrista maravilloso, decía... Tú pon ahí, ponte a grabar, y se ponía, ya cortáis, y pegáis lo que queráis. Se ponía a tocar y todo era bueno. O cómo llegaba Nacho Mastretta y era una personalidad totalmente diferente, igual sí, de generosa, sí, sí. Y totalmente distinta, y decía... Bueno, Nacho es que es un personaje con una cantidad de posibilidades impresionantes, decía, ¿no? Es que yo soy lento, y se quedaba el tío pensando, sí, sin decir ni una sola nota... Y luego escribía una pequeña frase y decía, voy a hacer esto, ¿no? Y qué lo hacía bueno. Y era clavado y no había que hacer nada más. Entonces, cada cual era un lujo, cada cual con su personalidad y haciendo pequeños, dotando de pequeños detalles extra a las canciones que ha sido muy hermoso. Ha sido muy bonito, ¿no? Muy bonito. Yo quiero poner, para empezar a poner temas tuyos, quiero poner Ruido, porque es una canción que me sorprende mucho. Porque bajo la apariencia de una canción suave, bajo la apariencia, cuando empieza puede parecer incluso algo como chill out, algo como así, ¿no? Como de carpa de verano y tal, ¿no? Y de repente empieza la letra y empiezas a entender lo que está diciendo y dices, Dios mío, ¿dónde está la suavidad? No hay tal suavidad. Entonces yo, la primera canción que quiero poneros es Ruido. Si me dejas, ¿me dejas? Por favor. Pues adelante. Ahí va, Ruido. Amor. Estamos escuchando el disco de Nada como un pez, de Keji. Y bueno, pues yo quería comentaros que esta canción, que me gusta muchísimo, que se llama Ruido, resulta que tiene una cosa muy curiosa y la vamos a comentar con la propia Keji, que la tenemos aquí al otro lado del teléfono. Muy buenas. Buenas. Ahí seguimos. A ver, lo que me parece más curioso es la mezcla final, en la que de repente es amor, como muy bueno, y al mismo tiempo ruido, basura, miseria. Bueno, es una mezcla dramática, ¿no? Tensa. Bueno, como la vida misma, me parece. ¿Eh? A veces, ¿no? Sí. Pues sí, pues esa canción la hice en un momento así, ¿no? Que hay veces que el amor y todo lo contrario se diluyen en la misma cosa, y la poesía es una buena herramienta de expresarlo, la única que a mí... Y de expresarlo y no volverte... Y no volverte loca, loco, ¿no? Directamente. Sí, pero es una cosa que nos ha ocurrido a todos, me imagino, es un sentimiento tan de todos que... A mí lo que me sorprende y me gusta muchísimo es la capacidad que tienes para mezclar al mismo tiempo la suavidad y la dureza. Que normalmente una canción se hace o suave o una canción dura, el que estás poniendo a alguien pues de alguna forma a parir, ¿no? Por una relación. Pero esta mezcla tan asombrosa que del final de la canción es lo que me encanta, vamos. Bueno. Qué bueno, pues no sé, yo lo veo una cosa muy de la poesía, que yo soy fan absoluta de la poesía en cualquiera de sus manifestaciones. Uh-huh. Y es un poco, eso lo tiene un poco la poesía, ¿no? Ese contrapunto de, o lo puede tener, vamos, es una herramienta que puedes utilizar. Claro. Y no sé, la vida yo la veo un poco así, no lo veo blanco o negro, sino que está todo mezclado y al mismo tiempo. Claro, claro. Uh-huh. Claro, y lo que pasa que dentro de la mezcla se distingue muy bien cada ingrediente. Uh-huh. Entonces, eso, a lo mejor esa manera de pensar, pues es lo que lo llevo a las canciones. Uh-huh. Sí, claro, algo así será. Bueno, pues a ver, yo te quiero preguntar, estas canciones con tanta carga de producción electrónica, luego, ¿cómo las llevas al directo? ¿Qué haces para luego plasmar eso en el directo? Porque yo he visto algún vídeo tuyo en YouTube, sí, y es muy minimalista lo que he visto. Sí, no sé si has visto así algún solo o algún solo. Con banda, no sé. Bueno, la verdad es que en el principio fue un quebradero de cabeza, porque las canciones salieron primero en mi casa con mi ordenador, después se fueron al estudio, fueron súper, hiper, demasiado, incluso producidísimas. Sí, sí, sí. Y luego había que llevarlos al directo. Entonces, claro, claro. Hice el proceso inverso y fue llevarlo al mínimo otra vez. Y empecé yo solita con un xilófono, algún juguetito y poco más. Ajá. Y volví a hacer el proceso inverso. Y ahí empezaron a sumarse músicos. Maravillosas personas, condición sine qua non para hacer música y que aquello suene estupendamente para mí. Y, o sea, que haya buen feeling y que te puedas tomar un vinito después. Vamos, exacto, no me refiero a nada más místico. Sí, sí, sí, que sí, eso. Sí, sí. En fin, que fuimos otra vez, hice el proceso inverso y al final, y además no quería electrónica porque estaba saturada. La verdad que el disco me parece muy bien, todo el rollo electrónico que tiene, pero ha sido mucho tiempo, muy muy muy laborioso, entonces quería tocar. No querías llegar allí, darle al botón, claro, música no quería, pregrabada, coña, bases programadas, quería, y ala. Quería tocar y estar con gente que está sudando porque está tocando. Entonces, ahí está. Ahora otra vez sí que me apetece a lo mejor volver un poco al estudio y volver un poco con la electrónica, pero entonces recién terminado el disco, te apetece tocar otra vez, a mí al menos. Qué bueno. Entonces el disco, reinterpretamos otra vez las canciones, que para que fueran totalmente acústicas. Y ahora, bueno, pues por ejemplo el sábado las tocaremos con trabajo, batería de jazz, guitarra, piano, voces y juguetes. Y juguetes. Sí, juguetes, sí. Que no falten. Que no falten. Bueno, el sábado... Cosa, perdona, lo que me gustaría decirte que fue mágico ver cómo las canciones siguen siendo las canciones. Exacto, es ahí está. Que intelectualmente está. Sabes, pero que cuando lo haces en la práctica dices, joder, que canallas, ¿no? Y siguen ahí y se las reconoces perfectamente. Es fantástico porque desnudas a las canciones de todos los vestidos y los avalorios, sí, que les han puesto, sí, y siguen siendo las canciones. Les si realmente vale, ahí está. Sí, sí, sí, eso es lo bueno. Paso, la verdad que sí. Bueno, pues si queréis disfrutar de toda esta música que estamos poniendo y de la que vamos a poner de Keji, este sábado va a tocar en el Contraclub. Lo que no sé es la hora. Pues está programado a las 10, pues sí. Bueno, sí, a las 10. Ahora, que empecemos un poquito más tarde. Ya se sabe que en la hora en la que se programa, por lo menos en Madrid los conciertos, ninguno empieza a la hora que se programa. Sí. Pero eso bueno, está claro. La hora en que se programa y luego ya, pues, en lo que os tomáis una cañita, ya empezamos. Muy bien. Bueno, pues si queréis oír estas canciones y otras, como esta que voy a poner ahora, que os va a sorprender muchísimo, a mí me recuerda directamente a las canciones de Brassens. ¿Conoces a Brassens? Pues la verdad es que no. No, bueno, pero seguro, favor, seguro que sí le conoces lo, a través de Javier Krahe. ¿Habrás oído las canciones de Javier Krahe? Sí. Bueno, pues a través de Javier Krahe puede que conozcas a Brassens. Ajá. Y esos ritmos y esas formas de cantarlo me recuerdan muchísimo a Brassens. Ajá. Entonces vamos a poner esta canción que se llama Mr. Arrogance. Ajá. Que no te voy a preguntar a quién se la has dedicado. Y además no lo voy a decir porque es que creo que no hace falta adivinarlo. O sea, solamente hay que escuchar la canción, es facilísimo. Es un Mr. Arrogance particular también. Sí, también. Sí, sí, sí. Seguro que en algunas casas, en algunos sitios, puede haberlos. Pero al que tú te refieres, yo creo que está clarísimo. Aquí está Mr. Arrogance. Ahora sí. Mr. A, arrogancia, aquí no puedes entrar porque solo caben dos y ninguno nos llamamos Mr. M, bustero de profesión a obviar. Ni te atrevas a entrar, que este mundo es mío y de mi amor. De profesión arrasar, incluir, ignorar, aterrorizar países enteros y mundos enteros. Vampiro, cobarde, con mi mundo ni lo intentes, que este mundo es mío y de mi amor. Mr. E, importance, aquí no puedes entrar porque solo caben dos y ninguno nos llamamos Mr. M. ¿Te ha quedado claro, Mr. Arrogance? Con mi mundo ni lo intentes, porque este mundo es mío y de mi amor. Esta declaración tan clara y tan directa la ha hecho Keji en su disco. ¿Keji? Sí, aquí estoy. Madre mía, pero qué claro se lo has dicho, ¿no? O sea, sí, aquí no hay nada sutil como hablábamos en las anteriores. No, para nada, vamos. Esas sutilezas, aquí está, 2 más 2 son 4. Sí, sí, pero clarísimo. Y además es directísima y sigo sin decir a quién está dedicada porque no hace falta. No hace falta. No hace falta. Es de estos momentos que estás tan cabreada, ¿sabes? Que dices... Que estallas. Mira, sea tronco, haz lo que te dé la gana, pero... los humanos somos mucho más que esta mierda, ¿sabes? Entonces claro. Te cabreas y es que no hay más que decir las cosas ya... De una maldita más vez. Más que nada, que la canción era de estos... Hay cosas que merecen la sutileza y otras cosas que te las ponen así, sin ninguna sutileza, y casi que la respuesta es la misma, ¿no? Porque es más que nada para que lo entienda al contrario, que carece de esa sutileza. Evidentemente, no tiene ninguna. Y hablando de sutilezas, yo tengo que recomendaros a todos los oyentes del Callejón del Hambre que, aparte de escuchar la música de Keji, la página web de Keji es realmente interesante, porque no solo hay pues lo típico, la conexión a MySpace, que si fotos, que si vídeos, que si música, que es lo normal. Además de eso hay algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay unas frases en la entrada de la página que imagino que son tuyas. Sí, claro. Vale. No, por si las había recopilado en algún sitio o algo así, ¿no? Que me parecen súper interesantes. Leo directamente de la página web. Dice, en los mayores hallazgos de la ciencia interviene el azar. El azar está cerca de la magia. La magia es parte de la poesía. La poesía construye territorios imaginarios. La imaginación es patrimonio de la persona. La persona entra y sale al mundo que la ciencia llama tangible a través de un mínimo de 6 ventanas, los 5 sentidos más el sexto. Y así continúa en una especie de texto de entrada que puedes leerte y que realmente me parece muy poético y muy bueno, muy interesante. Bueno, era, la verdad es que no quería, o sea, quería hacer, a ver, he hecho la web porque, un poco porque, pues había personitas que, o personas que querían saber más o tal o cual, y bueno, pues hicimos la web. Pero la web es, yo qué sé, a alguien le interesa la forma, una forma poética en la que se expresa alguien, y tú, entonces, pues pones una serie de cosas ahí para que lo conozca. Y eso es para mí esa ventana, ¿no? Entonces no tiene, quería poner un texto un poco de bienvenida. De bienvenida, ¿no? Ese como fue el primer texto. La idea es, bueno, en otro, a lo mejor el mes que viene, pues hay otro texto y así otro textos de bienvenida o de lo que se me pasa por el cuerpo en ese momento. Para empezar, claro. Ese es el que me sugirió. Ajá. Otra cosa muy curiosa que hay son los carteles de tus conciertos. Que no sé si los diseñas tú, te los diseña alguien, sí, eso, y tú los pones ahí, pero están súper graciosos. Eso los diseño yo con fotos de amigos. Es una cosa que me encanta hacer, o sea, que no dejo pasar además sin hacer, porque lo disfruto un montón. Con fotos de amigos o con fotos que yo misma hago, pero sobre todo me gusta más con fotos de amigos. Ajá, de gente cercana, ¿no? Como un pequeño diario que tiene múltiples significados. Por una parte, la gente que lo ve de fuera, por otra parte, mis amigos que me conocen, yo misma, que sabemos muy bien cómo lo que significan todos esos carteles. Es una especie de diario de mi vida que me encanta. Y además es una especie de juego, ¿no? Con sí, todos tus amigos. Es un juego, eso, con muchos agujeros por donde meterte, ¿no? Porque depende de qué persona qué bueno. Y de cómo me conocen o no me conocen, o si conocen mi trabajo o mi persona. O te conocen a ti, claro. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, encanta, para que os hagáis una idea. Y espero hacerlo siempre. Mm-hmm. Yo, me parece una forma muy curiosa, muy, muy interesante de desarrollar tu propia personalidad dentro de lo que se llama, en términos musicales, carrera, que es una cosa, una palabra que me parece horrible, ¿no? Ah. O sea, como que necesitas una meta, un final, ahí, ¡oh, voy a correr, a ver si llego a ser! No, ya, no. Bueno, esto es otra de las tonterías de la sociedad esta, sí, en la que estamos, la verdad que ¿no? Sí. Pero bueno. Para que os hagáis una idea, estoy viendo ahora un cartel que he elegido al azar de todos los que hay aquí, que hay muchos, sí. Y que está súper gracioso, que es un coche de juguete con unos muñequitos dentro, ah, sí. Y que pone Keji, bueno, pues esto es del domingo 25 de diciembre, de Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Sí. Y bueno, pues aquí están, cada uno de los muñequitos es uno de los que va a tocar en el concierto, ¿no? Sí. Y bueno, pero podéis ver muchísimos carteles y son súper curiosos. Y para terminar con tu web, hay una cosa que se llama Bazar Imaginario, ajá. Que me parece súper curioso también. Que cuéntanos un poquito qué es el Bazar Imaginario. Bueno, el Bazar Imaginario, la verdad es que ahí ando todavía dándole vueltas para tortura de Maite y Mario, que son una gente fantástica. Que son tus hueveros, ¿no? Los que te hacen la web. Que hacen una web porque son un amor. Sí. Y para su tortura todavía ando dándole vueltas, porque el Bazar Imaginario, en principio, la idea era un lugar para intercambio de objetos corpóreos o incorpóreos abstractos o concretos. Es decir, era una cosa, yo no quería poner nada de venta ni nada parecido en mi página. O sea, que no querías hacer merchandising. De lejos, porque no me apetecía nada, pero sí quería un lugar de intercambio de cosas que no existen. Ajá. Entonces, bueno, en principio, que es lo que hay ahora, se nos ocurrió como poner los materiales imaginarios para una ciudad imaginaria. Ajá. Y bueno, tal vez, no sé si esto terminará así o será simplemente un lugar eso de intercambio de cosas imaginarias, empezando por las que me manda la gente, que esta ha sido la inspiración del Bazar Imaginario, uh-huh. Que la gente me manda cosas tan hermosas de poemas o fotos, o de pronto yo suelo llevar a los conciertos una caja de juguetes de la que saco todo tipo de imbecilidades que arrojo al público y la gente toca. Ah, qué bueno. Silbatos, pitos de todas clases y demás. Y entonces, a veces, lejos de faltarme juguetes, me aparecían más. Ah, entonces, o sea que cuando tú recogías los juguetes después del concierto. Un lupa precioso. Ah. Y luego, no solo eso, sino que luego en mi mail me aparecía, bueno, soy la persona que te dejó este robot Lupa, que sepas que es un juguete muy especial porque está inspirado en este personaje de esta novela. O sea, tú me quieres decir que tú repartías los juguetes en los conciertos y al recoger más de los que habías entregado. Claro, y encima, luego con una historia preciosa detrás de ellos. Entonces, esto es lo que inspiró el bazar imaginario. Qué bueno. Es un lugar de intercambio de objetos que solamente por el hecho de pensarlos existen. Existen. Fantástico. Me parece una idea genial. Esta es una buena forma de ver como una página web de una persona, de un artista, puede servir para mucho más que lo típico de poner ahí, pues eso, los vídeos, la promoción, tal. Pero bueno, yo cuando hablé con Keiji para proponerle la entrevista en el Callejón del Hambre, hemos instaurado una costumbre aquí, que es la del gustazo. Esa cosa que te gustaría escuchar en la radio y que para ti sería un gustazo. Yo le propuse a Keiji que me dijera qué quería ella como gustazo, y bueno, como buena mujer que es, me dijo, sorpréndeme. Así, directamente. Entonces yo te voy a poner algo que para mí ha sido un gustazo encontrarlo, porque me ha costado mucho encontrarlo, que es de un tipo que se llama Vano, que en el 94 sacó un maxi single y nunca más ha sacado nada más. Es una persona que está, digamos, dentro de la esfera del hip hop. Es un MC cubano que solamente ha grabado esto en España y que ha hecho algunas colaboraciones y que creo que te va a gustar mucho. Se llama El hombre que cambiaba pesetas por flores. ¡Uy, Dios, qué bonito! Y es el antecedente de lo que está haciendo ahora Facto de la Fe. Uh-huh. ¿Mm? ¿Conoces a Facto de la Fe? Uh-huh. Que me encantan, me gustan muchísimo. Pues este hombre hizo en el 94 esta canción que vas a escuchar. Y que vais a escuchar todos, claro. Este va a ser mi gustazo propuesto a Keiji. Muchas gracias. A ver, ahí está. Yo soy aquel que cambia pesetas por flores. Aquel que es llamado tonto, idealista o anticuado. No, nunca fui acorde a los tiempos, porque cambiaba pesetas por flores. La gente persigue castillos de aire. La gente tiene prisa por encontrar su propia estrella, y yo solo tengo flores y un bazooka, o lo que es lo mismo, tengo versos y una boca. Hoy en Jaén los jardines de asfalto se resquebrajan cual témpanos de caramelo. Yo camino y camino entre la lluvia, débil ya y desangrado por el tiempo. Yo soy aquel que intentó cambiar el mundo y su gente simplemente a golpes de poema. Aunque hoy me sangren los nudillos, aún puedo intentarlo con dientes y colmillos. ¿Por qué no soñar? Si es lo único por lo que no hay que pagar. Soñar con guerreros versos de sutil textura, que crezcan, bailen, rían entre la basura. Soñar con micrófonos vivos y verdes, y no de plástico artificial e inerme. Dame sueños de enero a diciembre y déjame ser contigo el que lo siembra. Bueno. Tú mírame a mí aquí, en esta esquina, lado a lado, billete a billete. Botánica, tío, eso es para atrás, tío. Eso no. No. Ese no es el plan. Aquí solo. Tío, dame medio moja, tío. A ver, atrás. Toma, tío. Te he dicho que no me vengas con moneda, hijo puta. Te he dicho que no me vengas con moneda nunca. No. Escucha. Yo soy aquel que de pequeño perdía casi todas las peleas y riñas en la escuela. Aquel que en clase caminaba por la luna. El que tenía pavor a las vacunas. Soy ese niño que nunca jugó al fútbol. El que paseaba solo y por su cuenta. Un puto verde que tuvo desde siempre alma de viejo y sueño adolescente. Aquellos días tiernos se han ido ya para no volver, lo sé. Pero aquel niño que soñaba con aviones hoy es el que cambia pesetas por flores. Hoy en Jaén el niño vuela y es feliz. El niño pronto será hombre. Será soldado de una sola ideología, de esa a la que el mundo llama utopía. Y cuando el niño muera, cuando muera, no irá al cielo ni al infierno, no, irá una estrella. Desde allí mil veces reencarnado hará latir un ritmo eternamente. Eternamente en ti, eternamente en mí, eternamente en nosotros. No llores, mira hacia arriba, pues solo allí cambian pesetas. Luego. Bueno, como podéis ver, el ritmo es típico del hip hop y sobre todo de los años 90. Sin embargo, la forma de rapear, la forma en la que están dichos esos versos, no es la típica cadencia del hip hop. Y en esto creo que Vano sentó un precedente que nadie recogió hasta que ha aparecido Facto de la Fe. Vamos a ver qué le ha parecido a Kelly este gustazo que le he preparado. Pues me ha parecido un gustazo, verdaderamente. ¿Sabes a qué me llevaba en la cabeza? Fíjate, a Anthony de Johnson. Evidentemente no, en la música no tiene nada que ver, pero en esa cosa desgarrada de la voz, siendo cada cual un timbre que no tiene nada que ver, el otro con una voz ahí bestia y este una cosa más comedida, pero es una cosa muy desgarrada, muy tremenda, hermafrodita, sí. una cosa ahí, wow, que te llega ahí. Fíjate, me ha llevado un poco a este hombre. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que ahora que lo dices, sí. Yo no lo había pensado, pero yo cuando oí este disco en el 90 y tantos, en el 94, me quedé muy sorprendido porque en esa época el hip hop en España todo era yo soy el más grande, el más guapo, el que la tiene más gorda, etcétera, etcétera. Y de repente escuchar esto fue como... Sí, claro. Dios mío. Claro. Hay gente que dice otras cosas, ¿no? Qué bien, ¿no? Y desapareció. ¿Y si verdad que tiene un algo con Anthony? Sí, sí, sí, lo tiene, sí. No sé qué es, pero es el timbre de la voz, sí. Eso es. Bueno, vamos a hablar de después de darnos este gustazo, ya hemos respirado, nos hemos quedado a gusto. Cuéntanos qué es lo siguiente que vas a hacer. A ver, cuéntanos. Pues, lo siguiente es que después del concierto del sábado me voy a vivir una temporada a Sudamérica, a trabajar. Toma ya. Y a terminar de componer el próximo disco. Porque, que ya está casi, ya lo tengo casi, las canciones casi todas en la cabeza e incluso algunas las estamos tocando ya. Pero, no sé, siempre me pasa que en el otro hice igual, que antes de ya tenerlo todo claro en mi cabeza me fui un rato y ahora voy a hacer lo mismo. Y ya de paso, pues eso, tocar un poco por allí y conocer otro... ¿Has saltado alguna vez el charco? Para abajo no, para arriba sí, pero para abajo como ahora... No, a Sudamérica no lo conozco. Pues yo, toda la gente que conozco, que ha saltado el charco, gente con inquietudes artísticas, creativas, la verdad es que les cambia el punto de vista, y les cambia el punto artístico también. Claro, y sí, eso es un poco la idea de todo el mundo, y bueno, vamos a ver, porque no tengo claro este próximo disco si hacerlo más acústico, más electrónico, más tal, y he pensado, vamos a dar un saltito. Muy bien. A ver qué aires me vienen. Fantástico. Bueno, Kelly, hemos hablado de tus juguetes, de tus canciones, de tus carteles, de tus bazares imaginarios, de poesía, de un montón de cosas. Y bueno, ahora yo quiero que, para terminar, que nos digas lo que te apetezca. Tienes aquí la radio para decirnos cualquier cosa que quieras decir y que quiera escuchar la gente. Pues voy a decir unas frasecitas de Clarice Lispector como un momento poético para ti. Genial. Por ejemplo, que dice, dame tu mano, voy ahora a contarte cómo he entrado en lo inexpresivo, que es la fuente de lo secreto. Y luego va diciendo cosas como que entre el número uno y el número dos existe un intervalo de espacio, entre dos granos de arena existe un algo, existe un sentir que está entre el sentir, en los intersticios de la materia primordial hay un algo. Entonces... Os lo he dicho así, como mitad recitándolo, mitad recordándolo, pero lo que quería deciros es que os deseo ese algo que hay entre un algo y otro algo. En el espacio entre. En el espacio entre. Os deseo muy todo bien. Lo bueno que hay en el espacio entre. En el espacio entre. Bueno, pues entre Kelly y la próxima canción... te vamos a despedir, ha sido una maravilla, un gustazo, un placer hablar contigo. Un placer hablar contigo. Y yo te iba a pedir que eligieras tú la canción, pero después de lo que me has dicho no te voy a dejar. Voy a poner directamente Suave, porque después de lo que has dicho me apetece escuchar Suave. Fenómeno. ¿Vale? Buenas noches, Kelly, y ahí os quedáis como podáis después de lo que acabáis de escuchar con Kelly y Suave. Abrazo. Me gusta ver que el sueño ha venido a verte. Me gusta acariciar tu mano caliente. Suave, suavita, suave la risa de tus ojos. Me gusta ver la tus ojos gris. Nos ha dejado aquí su música, sus regalos, cosas imaginarias, todas estas cosas que nos ha dejado. Y bueno, tenemos que sacudirnos un poquito tanta ternura y tanta poesía, porque resulta que tenemos una llamada telefónica. Y la verdad es que esto es nuevo, no sé quién es. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame, ¿qué desea? Preguntaba por Alberto Lozano. Sí, soy yo, dígame. Sí, vamos a ver, es que me gustaría, pero que no se entere nadie. Ah, que no se entere nadie. Sí, que no se ¿Sabe entere usted nadie. Que está llamando a la radio? Sí, por eso es Onda Pacelli, ¿verdad? El Callejón del Hambre. Sí. Vale, es que esta tarde he visto a Teddy. ¿A Teddy? Sí. Pero si Teddy me había dicho que se había ido de fin de semana, de puente, que no estaba pues aquí. Pues no. Se ha ido, pero le he visto por Madrid, entre la multitud. Entre la multitud. Sí. La madre que lo trajo. El tío ha hecho novillos y se ha alargado, me ha contado un rollo. ¿Esto qué es? Es que, claro. Claro. Yo le voy a contar, perdóneme usted. Sí. A ver, claro, dígame. Le he visto comiéndose un bocadillo de calamares. ¿De la Plaza Mayor? En la Plaza Mayor. No, sí, es típico. Si este cada vez que pasa por la Plaza Mayor hay que agarrarle para que no se meta en un sitio de esos. Y es que le he reconocido porque claro, iba con una serie de gente sí. Un poco rara, ¿sabe? ¿Un poco rara? ¿Teddy un poco rara? No. Sí, un señor bajito, así, bueno, gente muy dispar. Muy rara, sí. Sí, muy dispar. Ya. Pero bueno. ¿Y no será gente de esa que hace voces y luego llama a la radio? No, perdón usted, no. No, ¿verdad? No. ¿Qué va? Ya. Anda, no. Teddy, anda, déjate de rollos. Anda. ¿Qué pasa, Alberto, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho, coño, que no has venido al programa? A ver, cuéntame. Pues mira, tío, que esta mañana me he ido a esquiar aquí al Saladú, al sí. Salalú, que le llaman algunos. Al Salalú, sí. Al Salalú. Y mira, pues me he pegado 2 horas y pico Me he cogido una tabla de esa de snow y entonces me empezó a caer por todos lados. No, que yo me caía, o sea, me tiraba. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Porque allí la gente va a tirarse. Sí, sí, ya, sí, ya lo sé, ya lo sé. Si la cuestión está en que los años no perdonan, chaval. Entonces tú ya no eres un niñito para luego decir, no, no, yo me tiro allí dos horas y después estoy estupendo. Y tengo que reconocer, pues eso, que aparte de tirarme, pues me he caído unas cuantas veces y estoy baldado, hecho polvo. Y entonces, pues mira, aquí me he quedado en casita. Ya, escuchando. Despertadito perdido, escuchando tus entrevistas magníficas y fantásticas. Gracias, gracias. Muy curiosa, por cierto. Di que sí, pelotea, que no has venido, capullo. Bueno, pues ahora te vas a fastidiar porque ahora vamos a hablar de algo que no te gustó la semana pasada. ¿De qué? De la Casa Azul. Ah, la Casa Azul. De la famosa Casa Azul, porque he descubierto además qué es la Casa Azul. Así que no pierdas el oído, ¿eh? Quédate ahí escuchando que a lo mejor te diviertes un rato y todo. Oye, perdón un momento. ¿Qué? Buenas tardes, es que lo tengo que cortar, lo siento, porque vale. Me tengo que llevar a Teddy, que esta noche tiene función. Sí, sí, vale, vale, ya, ya. Saludos bueno. De su parte. Vale, venga, buenas noches, señor. Adiós. Bueno, pues nada, ya sabéis, aquí Teddy, las cosas que le han pasado. Y yo antes de continuar, tengo que contaros que he descubierto que es la Casa Azul, porque la Casa Azul no es un grupo. Aunque aparezcan fotos como que tiene seis componentes o cinco componentes, estos no existen. Son unos modelos que el que realmente ha montado la Casa Azul, que es Guille Milkway, los ha puesto delante para esconderse el detrás. Y bueno, hay una crónica estupenda en un concierto de la Casa Azul, no sé dónde ahora mismo, porque aquí no lo pone además. Esa crónica nos explica lo que ocurre en un concierto. Y dice, fenómenos paranormales en un concierto de la Casa Azul. Esto está puesto en la página del Pop Madrid, www.popmadrid, y el usuario que lo hace es Luis, y esto está puesto el día 17 de noviembre. Dice, en un concierto de la Casa Azul ocurren con aparente normalidad una serie de situaciones que no había visto en ningún otro concierto. Por ejemplo, muchos señores barbudos de 120 kilos de peso y una respetable edad bailan una especie de combinación entre el twist y el baile de Uma Thurman y John Travolta en Pulp Fiction. Además, ya lo había visto esto a las 11 de la mañana el día que tocaron en Moby Dick en conciertos para menores. O sea, lo mismo. Tres tíos van al baño y en un punto del camino se paran. Tipo sincronizados, se miran unos a otros y gritan dos palabras de la letra de una canción. ¿Eh? Guille, por ejemplo, no se sabe las letras. No se escucha porque va cambiando de volumen al cantar y por momentos canta hasta fuera de tono. Es decir, no se entera de nada. Todo ello por el volumen al que canta el público. A nadie le importa. De hecho, se baja del escenario, pone 5 minutos de bases grabadas y la gente baila como loca. ¿No? En ocasiones parece prescindible. No descarto que la próxima vez ponga 6 pantallas y él se pire. En el puesto de merchandising venden calzoncillos de la Casa Azul. Adjunto prueba y hay una foto en la que se ven los calzoncillos. Por cierto, la anécdota de la noche fue que se lo conté a María Charade en otro bar y fui a sacar el móvil para enseñarle la foto y ella puso cara de espanto pensando que le iba a enseñar los calzoncillos. Pues no. Y para terminar, termina diciendo este hombre, todo asombrado, te lo pasas como un enano. Esto se lo dedico a Teddy. Acabas afónico y con una sonrisa de oreja a oreja, cuando lo tuyo, toda la vida, había sido el rock. Y para prueba, aquí está. Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Pues no, se nos ha colado aquí la señorita García, pero no era la señorita García lo que queríamos poner, evidentemente, sino que queríamos poner era La Casa Azul, la canción La Nueva Inma Sumac. Y por si alguien no sabe qué es Inma Sumac era una cantante de ópera peruana, que es la única persona que ha conseguido cantar, ¿cómo era? Cinco octavas y media tenía la buena señora. Entonces, como Guillermo Milkway él mismo reconoce que no tiene ni mucho menos esa voz, pues se ríe de sí mismo y dice que va a ser la nueva Inma Sumac. Ahora sí, con todos vosotros, La Casa Azul. Dices que te sientes invencible, que haces cosas increíbles. Sorprendentes de los cosas increíbles. Seré casi casi Ultraman. Compraré clorato de potasa. Superaré las 6 octavas. Seré la nueva Ima Sumac. Vamos juntos a asombrar al mundo. Somos poderosos, te lo juro. Mi voz se proyecta, el futuro se acerca. Ha llegado el momento de acabar con mi corazón. Necesito fulminar la raíz del dolor y cambiar lo que siento y aprender a volar hacia el sol. He pasado tanto frío que quiero calor. No consigo recordar cuando todo iba mal. Hace tiempo que las flores son de plástico y es posible que al final mis poderes me hagan ganar. Tu voz se proyecta, el futuro se acerca. ¿Habéis oído al gato? El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Bueno, resulta que tenemos un gato en el callejón, y ese gato, que ya presentamos hace un par de semanas, pero no pudo ponerse en contacto con nosotros, esta noche sí está ahí. Buenas noches, Tony. A ver, que no te oigo, habla un poquito más alto. Buenas noches. A ver, ahí está Tony, Tony el gato del callejón. Y bueno, ¿qué nos traes? A ver, cuéntanos. Bueno, pues yo os traigo un disco de los hermanos Santana. ¿De los hermanos Santana? Sí, Jorge y Carlos. Carlos es conocidísimo, sin embargo Carlos, Jorge no es tan conocido. Es el menos conocido, ha tenido una banda llamada El Malo. ¿El Malo? El Malo, recomendamos a todos los oyentes. Ajá. La banda de Jorge Santana. Qué bueno. Bueno, y qué, a ver, cuéntanos qué es lo que nos traes y de cuándo es esto. A ver. Yo os traigo pues un tema que me gusta en especial de ese disco. Uh-huh. Se llama Luz, Amor y Vida. Uh-huh. Es un disco del año 95, se llama Hermanos Brothers. Y es un tema de 5 minutos que te invitan a moverte, a bailar. Ajá. Uh-huh. Muy bien, muy curioso. Sin embargo, tiene una especie de entrada, porque yo he estado preescuchándolo aquí, tiene una especie de entrada muy muy curiosa, ¿no? Muy española. Sí, de repente, o sea, parece un paso doble, ¿no? Parece una entrada de comienzo de paso doble. Ajá. Cosa que me llamó la atención cuando pillé el disco y dije, Dios mío. Dios mío, ¿qué es esto, no? Sí, mira, vamos a escuchar juntos la entrada de la canción y luego ya la dejamos a ella solita. Aquí lo tenemos. Sobre estas notas, bueno, cuéntanos un poco cómo fue eso de que Jorge y Carlos se pusieron a cantar juntos, a tocar juntos, vamos. Hombre, ten en cuenta que la influencia de Carlos sobre su hermano Jorge ha sido desde muy niños. Uh-huh. Lo que impulsaba, yo quiero tocar como mi hermano, yo quiero hacerlo igual o mejor que mi hermano. Y, uh-huh. Y han grabado cosas curiosas, han versionado en ese mismo disco el concierto de Aranjuez. ¿El concierto de Aranjuez? ¡Wow! 6 minutos de tema con un fondo, una base, una percusión que te va llevando a... Que te va llevando como en esta canción, donde parece que estás escuchando una especie de paso doble. Sí, sí, y... te esperas en la plaza de toro llena. Sí, sí, sí, sí. Y de repente la cosa cambia y empieza esto. Ya sabes, esto es Gentileza del Gato del Callejón, nuestro amigo Tony. La guitarra inconfundible de Carlos Santana en un buen momento con su hermano haciendo versiones, haciendo una versión muy especial de, bueno, algo muy parecido a un paso doble. No sé si hay un paso doble que se llama así, Luz, Amor y Vida. Y ahora es la hora, justo cuando quedan 4 minutitos para acabar el programa, de poner ese tema a capela que suena todas las noches en el Callejón del Hambre. Y esta vez vamos a poner un grupo cubano, siguiendo un poquito la estela de lo que estábamos escuchando, un grupo cubano que yo he probado a poner en una fiesta, entre un tema latino y otro tema latino, hechos por una orquesta, y nadie se ha enterado de que esto era un tema a capela. Esta canción, que se llama El Almendrón, está hecha por Boca and Sampling, y todos los sonidos que vais a escuchar están hechos con la voz. Todos. Una fiesta se organizó entre personas decentes. No hubo mucho más que hablar y empezó a llegar la gente. Dime qué. Todos venían por algo. Música para bailar, la cuadra quería gozar. Y amigos de España y Francia charlaban con los de Italia, sentados en el portal. Sentados en el portal, avanzaba la descarga. Más faltaban que faltaban de una persona a la cual los presentes se extrañaban. Era un tembajaranero, mira, amable de corazón, que maneja un almendrón, famoso en toda la banda. compañero Hilarión. Al compañero Hilarión. Ya estábamos preocupados por si algo le pasó. Y mirando hacia la esquina, un italiano gritó: ¡Mamma mía! ¡Maquiche! Era que venía Hilarión, tranquilito y sonriente, manejando el almendrón. Manejando el almendrón. Ahí viene Hilarión. ¡Huye, caballo! Especulación que va a ser. Ya llegó manejando el almendro. Nos cuenta que lo pararon para revisar el motor. Todo en regla, nos disculpa. Continúe, por favor. Avance con precaución. Manejando el almendro. Un Chevrolet bien pintado con V8 350. Lo que no funcione bien, de alguna forma se inventa. Oye, lo que tú cuentas, nene. Manejando el almendro. Luego fue por combustible al cupé que está en la esquina. Contento, pues ya no tiene que medir la gasolina. No, no, yo voy para allá, nena. Ya sabéis que, bueno, llega la hora de marcharse. De hecho, ahí está. Y esta vez que no está Teddy, tengo que coger el tren yo solito con todos los baúles, las cajas, Y a última hora, pues, como siempre, con la lengua afuera. Pero no importa, todo lo hacemos para estar aquí los jueves por la noche en el Callejón del Hambre y disfrutar con vosotros de estas dos horas de radio. Y venga, lo voy a decir, esta noche lo voy a decir enterito. Ya sabéis, chicos, sed todos lo malos que os dejen, porque ellas siempre serán más malas. Chao.